Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas en el Señor, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Invitándoles para que, como cada domingo, nosotros escuchamos la palabra, nos alimentamos de ella, pero tenemos aquella actitud de María, que recibió la palabra y la puso en práctica. Precisamente en este mes del Rosario, en este año de la misericordia, estamos pidiendo al Señor que la palabra sea para nosotros escuela de oración. Y hoy esa palabra nos da una enseñanza importantísima: la relación entre la humildad y la verdadera oración. La humildad y la verdadera oración. Muchas veces pensamos que para rezar hay que hablar o mucho de nosotros mismos, que no tenemos nada que pedir perdón a Dios, o hablar mal del otro. Entonces, esa no es oración. La oración verdadera parte de la humildad, porque estamos delante de aquel que bien nos conoce. Hoy nos dice la enseñanza maravillosa del libro del Eclesiástico que el Señor es un juez que no se deja impresionar cuando nosotros le hablamos. Recuerdo que en una ocasión una persona me decía: mire, yo para mejor ser escuchado por Dios llené de flores toda la iglesia. Hice un gasto tremendo. Y bueno, pues nunca está mal colaborar, ¿verdad?, con el culto cristiano, que debe ser un culto digno. Pero Dios no va a escucharnos más porque hagamos un sonido mayor. Hoy dice este libro del Eclesiástico: el Señor es un juez que no se deja impresionar por las apariencias. Él ve profundamente el corazón. Y termina diciendo que Dios escucha y atiende el corazón justo, aunque sea un corazón humilde. Pero la enseñanza más importante de este tema, la relación entre la humildad y la verdadera oración, la da Jesús en el Evangelio. Él nos cuenta una parábola muy conocida. Dos hombres suben al templo a orar. Uno está lleno de soberbia. Se va hasta adelante del templo. Es un fariseo, ¿verdad? Porque ustedes saben que fariseo, de la palabra faraz, quiere decir apartado del mal. Entonces él se siente apartado del mal. Se va hasta adelante y prácticamente habla con Dios como que si fueran iguales, ¿no? Señor, tú eres santo, pero yo también. No soy, en nada he pecado, no soy como ese hombre que está atrás. Y atrás está el publicano. Y ustedes saben que el publicano, pues estaba definido como un pecador en todo el sentido de la palabra. No solo porque manejaba la moneda extranjera, ¿no?, la moneda impura de los romanos, sino porque a veces también se quedaban un poquito con lo que cobraban. Total, dos hombres opuestos, diríamos, en cuanto a justicia e injusticia, pero sobre todo opuestos en cuanto a soberbia y humildad. ¿Cómo termina la parábola? La parábola termina cuando Jesús, que es el justo juez, dice: de esos hombres que oraron, uno regresa a su casa igual, soberbio, lleno de sí mismo, pero el que se humilló delante de Dios, ese fue justificado. Si la oración transforma, claro que sí, la oración más nos transforma en la medida en que nosotros, hermanos, somos humildes en aquello en el que le pedimos a Dios y en la forma como nos acercamos a Él. Tengamos pues cuidado de que la oración no sea lo que se dice un monólogo, ¿verdad? Hablar de nosotros mismos, hablar más con nosotros mismos que con Dios. Sigamos el ejemplo de María, que cuando hizo oración dijo: mi alma alaba al Señor porque se ha fijado en la humildad de su esclava. Y oremos mucho en este mes, el Santo Rosario, por tantas intenciones de violencia, de falta de respeto a la vida, y el Señor, si oramos con humildad, nos escuchará. Amén.